yo de ti me enamoré. Quise besarte y no me animé. Quise abrazarte y no supe qué hacer. Siempre mía, sensual mujer. Quise besarte y no me animé. Quise abrazarte y no supe qué hacer. No, no, no puedo más. Quiero estar contigo. No, no, no puedo más. Para siempre mía, sensual mujer.